soportándolo. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Hoy más que alto y no quiero seguir soportándolo. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Si solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos, tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Más que alto y no quiero seguir soportándolo.